Seguimos acá, amigos, en su espacio informativo de Zona Cultura. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Ya estamos en compañía de Héctor Cisneros, el poeta de la Yeca, para hablar sobre el estreno de esta obra, Sueños de Raimi Cuna. Héctor, bienvenido, buenos días. Coméntenos sobre esta obra. Buenos días. Primero, quisiera aclararle que yo soy el hijo del poeta de las calles. Sí, mi papá también se llama Héctor Cisneros, pero él ya murió en el año 86. Ya. Entonces, yo soy el hijo, yo soy Héctor Cisneros Sánchez, yo soy integrante del taller Perros Callejeros y estamos invitándoles ahora, gracias por esta oportunidad, para invitarles a un estreno de la nueva obra que hemos realizado, que se llama Sueños de Raimi Cuna. ¿Ya? Esto es una versión de la obra literaria Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, en la que nosotros le hemos hecho una adaptación en clave andina, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es una adaptación en clave andina, Héctor? Digamos que el sueño de una noche de verano de William Shakespeare habla de las fiestas de verano allá en Europa. También es conocido como el sueño de una noche de San Juan, otros autores le ponen así. Entonces son las fiestas del solsticio allá en Europa. ¿Ya? Y nosotros estábamos buscando una obra que sea medio accesible a nuestro lenguaje, que es un lenguaje popular festivo, y encontramos esta obra que se adaptaba con nuestros personajes, y le hicimos con el conocimiento que tenemos, porque nosotros trabajamos mucho con las etnias, con los pueblos ancestrales. Entonces conocemos un poco de lo que son estas fiestas, ¿no? Estas fiestas andinas. Por ejemplo, los personajes de allá del bosque, nosotros le hemos trasplantado acá y hemos cogido personajes míticos de los Andes, ¿no? De personajes de los montes, de los bosques, de las quebradas. Yeah. Entonces, de esa forma hemos ido como adaptándole en una clave andina acá, ¿no? ¿De dónde nace el término de Raimi Cuna? Raimi es fiesta, cuna es el plural, entonces Raimi Cuna querría decir fiestas, ¿no? Yeah. Entonces estos son sueños de fiestas, como cuando Wambra es el singular y Wambra Cuna es el plural, o Warmi es el singular y Warmi Cuna es el plural, ¿no? ¿Cuántos personajes, cuántas personas intervienen en la obra? Bueno, estamos alrededor de 13 personas. ¿Ya? Se ha juntado gente de afuera del grupo que ha venido a apoyarnos. Entre esto le tenemos a Pablo Piedra Pilataxi de la Titería, el retablillo, que nos ha venido a dar una mano en esto de los muñecos y de los títeres. Les ha llamado la atención también la obra, el tema, ¿no? Digamos, nosotros hemos estado haciendo convocatorias para que esto no sea solo un trabajo del grupo, sino de diferente gente. Ha venido también Ana Jácome, que es de Artemisa Danza. Ella nos ha apoyado en la cosa de la danza. Y los compañeros del taller, gente de afuera que, por ejemplo, me han dado un buen texto, que nos han ayudado en la semiología. Entonces, esto es una minga en la que nosotros nos hemos propuesto como objetivo hacer una obra de texto literario, cosa que nosotros nunca habíamos hecho, porque nosotros estamos acostumbrados a la creación colectiva, al teatro gestual. Entonces, queríamos experimentar un poco con esta forma, ¿no?, con texto verbal, y hacerle en comunidad, en minga. ¿Y complicado experimentar eso? Muy complicado para nosotros, porque como digo, nosotros empezamos en 1992 y nos hemos agarrado del teatro gestual, de la música, de los zancos, y evitando un poco la palabra, pero nos ha tocado enfrentarnos y ha sido bueno para nosotros. Ha sido el montaje, el proceso ha sido muy, muy largo, ¿ya? Porque En el interior de este proceso ha habido talleres de actuación, talleres de improvisación, talleres de trabajo con la voz, de pronunciación, de intensidad, de tono. Entonces, para nosotros como aprendizaje ha sido bueno y estamos poniendo todo de nuestra parte para que este estreno de esta obra sea para la gente. Cabe aclarar que esta es una obra convencional de teatro, ¿no?, que tiene un inicio, un desarrollo, un clímax, un final. ¿Ya? Esto no es teatro callejero que agarra a la gente y que le sostiene, sino que es una obra convencional que nosotros con un lenguaje popular, con trabajo corporal, con otras cosas del teatro callejero, tratamos de llevarle a la gente, ¿no? Para que la cultura general, la cultura universal, también tenga cabida en nuestra cultura popular. Usted nos decía que con Ana tendremos la parte de la danza. ¿Qué más tendremos? ¿Música? Bueno, hay títeres, hay muñecones, hay música en vivo, hay danza, hay teatro y hay poesía, porque la poesía de Shakespeare, sí, el juego de palabras de Shakespeare, hemos tratado de mantener, ¿no? Porque ese es el juego literario, ¿no? Ese es el juego de palabras. Y antes el maestro Aristides Vargas nos facilitó un buen texto con el que pudimos desenvolvernos, ¿no? Perfecto. Héctor, lugar, fecha, hora, costo, ¿dónde va a estar la obra? Bueno, este domingo 16 de febrero, en el Parque del Arbolito, aquí en la 6 de diciembre, Itarqui, detrás de la Casa de la Cultura, justo aquí atrás del Teatro Prometeo, donde están las oficinas de la radio, en el Parque del Arbolito a las 11 de la mañana. La obra dura una hora, es de 11 a 12, la entrada es libre, y siempre les invitamos, es una obra para todo público, en la que ustedes pueden venir, la entrada es libre y pueden acercarse a disfrutar con nosotros este esfuerzo que nosotros hacemos para poder llevar esta obra al espacio abierto. Cabe recalcar que esto es una obra autogestionada, independiente, que no ha tenido auspicio de ninguna forma, pero nosotros, ese es nuestro trabajo y eso es lo que hacemos para llevar lo mejor de lo que hacemos al público, ¿no? Al público popular que nos sigue también. La última, Héctor, queríamos consultarle cómo está el trabajo de Perros Callejeros. Vimos también el domingo un reportaje, ¿no?, que salieron en televisión ustedes y ese trabajo que se hace con el núcleo de Pichincha. Qué bueno que hayamos salido, no sabíamos que íbamos a salir. Bien, no, con el núcleo de Pichincha no hacemos nada, no trabajamos con ellos. Fue una coyuntura que venían a hacer una entrevista a este programa, no Noticias creo era, y venían a hacer una entrevista a una banda ahí. Y cómo les llamó la atención nuestro trabajo, los muñecos, las máscaras y todo eso. Entonces se acercaron a ver qué hacíamos y se percataron que éramos los Perros Callejeros y empezamos a hacer todo esto. Justo aquí en los exteriores del arbolito. Justo, ¿no?, ahí en el arbolito donde ensayamos. Quiero decirles que el trabajo nuestro continúa, que nosotros en nuestros talleres, en nuestras funciones, en nuestros viajes, estamos siempre haciéndolo y llevando nuestro trabajo a los barrios, a los pueblos, a las escuelas, a los sindicatos, a los hospitales. En todo caso, siempre estamos trabajando, siempre estamos en esto que es nuestro oficio, no nuestra profesión. Héctor, gracias por acompañarnos acá en nuestros estudios. Hemos contado sobre lo que es la obra Los Sueños de Raimi Cuna. Así es. Y reiterar esa invitación para el público. Muchas gracias a ustedes, a esta radio que es la única que tiene, es una radio pública que es la única que da cabida a tanta gente que trabaja en esto del arte. Quiero invitarles a todo público, a los niños, las niñas, los mayores, los adultos mayores, hombres y mujeres, para que vengan el domingo, este domingo a las 11 de la mañana en el Parque del Arbolito. Les esperamos, la entrada es libre para ver Sueños de Raimi Cuna, y también les esperamos el sábado 22. El sábado 22 también vamos a hacer la segunda presentación de este estreno de obra, es una obra nueva. Les esperamos a todos los amigos y a los que no lo son, que vengan para ser amigos con nosotros. Muchas gracias.